sabes que no puedes, debes hacer lo tuyo. Siempre te influyo, construyo, capullo de letras completas, selectas, pop, pop, como penetras. Y alguien que cree que puede competir, pero aquí que primero no van a vivir. El templo la flota con Mario, en la radio, por el barrio, no hay adversario. Check this funky play, ven la discoteca, con tu jefa o con la gente de prepa. Que sepan, como pam, pam, chiqui, pam, pam. Pero que he venido pa' quedarme en number one. Campón de corazón, quiten los goce, strong. La vida siga los problemas, overcome, so come. Entra en mi templo, JDD, pruebe el compite, rápido, lento. Honduras.